CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Día de rendición de cuentas hoy también, decíamos la JUTEP, la Junta de Transparencia y Ética Pública, va a las 9:30 a.m. y a las 11 va a la Universidad de la República. Por eso esa movilización de acompañamiento a los órdenes que estarán yendo junto con el rector de la Universidad, Rodrigo Arín, a reunirse con la comisión ya formalmente, porque Arín ha estado en el Parlamento reuniéndose con legisladores de distintas fuerzas políticas. Ayer estuvo reunido con Cabildo Abierto, por ejemplo. Y bueno, se conocen que algunas de las medidas que ellos han pedido van a estar sobre la mesa, pero veremos justamente también qué pasa con aquellos que todavía no tienen confirmación en relación justamente a la Universidad de la República. Habrá que ver el tema de la recuperación salarial, hay que ver también el tema vinculado justamente a otros aspectos que tienen que ver con la posibilidad de generar algunas carreras. Está el tema del campus en el interior y la aparición de unos 5 o 6 millones de dólares que se necesitan para el campus de Paysandú, para terminar de cerrar eso. Y bueno, los compromisos de la no pérdida de la plata que se les quitaría al derogarse el adicional del Fondo de Solidaridad, y también la confirmación de la compra del robot para la atención de pacientes con cáncer de próstata en el Hospital de Clínicas, y también algunos temas vinculados a medicina en el ámbito de materno-fetal, en este caso vinculado al propio hospital, que el senador Gandini dijo que también para allí se estaban buscando recursos. Hablamos con José Lo López, presidente de COFE, en realidad secretario general de COFE, presidente del sindicato INAU. José Lo López nos dio detalles respecto a cómo vienen ellos visualizando la rendición de cuentas. Seguramente tendrán que ir uno de los viernes, veremos si es este, como delegación sindical, a reunirse con la comisión. Más allá del acuerdo que han tenido en el ámbito del salario, como ustedes saben, de la recuperación salarial que hablábamos recién, el COFE ya tiene un acuerdo. ¿Qué peso ha tenido justamente tener ese acuerdo? Más allá de que hay cosas, por ejemplo, le decíamos, lo vinculado al llenado vacantes, que tiene que conversarse con los parlamentarios. ¿Cómo les ha ido en esos encuentros que han tenido previo a concurrir a la comisión con distintas bancadas, con la bancada del oficialismo, con la bancada de la oposición? Y por otra parte, el tema que hablábamos ayer con Mario Colman, ¿no? El tema de la elección de los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que se habla de que está muy partidizado ese tema, y que bueno, que Colman reivindicaba en la jornada de ayer esos 4 miembros para el oficialismo y 1 para la oposición. Desde el PCNT, el vicepresidente del PCNT también, en este caso José Lo López, rechaza esa forma de ver a la Institución Nacional de Derechos Humanos. Escuchamos lo que decía José Lo López. Dos cosas. Primero, nosotros también saludamos el convenio, por eso lo firmamos. Creemos que en un escenario como el que estábamos, haber podido avanzar cuando el gobierno planteaba una pauta salarial de un 2,9% y llegamos a más de un 6% por encima de la inflación, creo que es un convenio interesante. No es el 100% de lo que reclamamos, pero es un convenio interesante. Lo segundo, bueno, veremos ahora en el Parlamento si no podemos quebrar esa política restrictiva de ingreso de personal, porque no solo lo estamos pidiendo los trabajadores, los piden los propios ministros. Hay una situación realmente compleja desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los organismos del Estado, producto de esta situación de falta de personal en la gran mayoría de los ministerios. Entonces, en ese marco de situación, es necesario buscar correcciones y una de esas puede ser dejar sin efecto ese decreto que limita el ingreso de vacantes. Hablaste de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que es otro tema que está aquí en el Parlamento Nacional, en donde ya se nos ha señalado por parte del senador Penadez que la idea es que ingresen 4 por el oficialismo y 1 por la oposición. ¿Cómo están mirando todo este fenómeno vinculado a la Institución Nacional de Derechos Humanos? Con mucha preocupación, porque la ley dice otra cosa. La ley lo que dice es que quienes tienen que proponer a los candidatos son las organizaciones sociales. Entonces, repartir en cuota política un ámbito que debería mirar desde otro lugar a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, no nos parece que sea una buena cosa, y por eso nosotros somos firmantes de esa declaración que hay de varias organizaciones sociales y vamos a pedir que se cumpla la ley. López, volviendo al tema presupuesto, estuvieron reuniendo con la bancada de legisladores del oficialismo que integran la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Pregunté lo que a ellos, cómo les había ido la reunión, consideraron que hay temas para trabajar. ¿Ustedes cómo salieron de la reunión? Bueno, sí, no solo nos hemos reunido con la bancada oficialista, también lo hemos hecho con varios legisladores de la oposición. Y creemos que sí, que hay mucho para trabajar, sobre todo el tema de la reestructura, el tema de las certificaciones médicas, son cuestiones que para nosotros son absolutamente fundamentales tratar de modificarlas, porque así como está, no nos parece que sea la mejor opción para poder de alguna manera avanzar, si lo que se quiere es tener, digamos, una visión de corregir los abusos y no una visión recaudatoria, digamos, con respecto a la licencia médica, ¿no? Ahí tenía la palabra de José López. Justamente hablaba del tema de las licencias médicas. Ayer estuvo, en este caso, el director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos. Volvió a hablar del tema de las licencias médicas a nivel de los trabajadores públicos. Y en ese sentido, sobre todo, expresó que en el ámbito de salud pública, de ACE y también de la ANEM, en el ámbito de la educación, es donde se ve un registro importante este tipo de licencias, que generan distorsiones en la actividad funcional general del ámbito estatal. La diputada Betiana Díaz dijo que en realidad Conrado Ramos desde hace ya 3 años viene con la misma idea de resolver los problemas de faltas, limitando o atacando de forma general a los trabajadores en relación justamente al tema de las licencias médicas, cuando ya se le tendría que haber ocurrido otro tipo de solución, manifestaba en este caso la legisladora del MPP. Betiana Díaz manifestaba también que dentro de los números lo que ellos tienen es que hay un faltante muy importante, donde más se da, es en el Ministerio del Interior, y que no cree que los policías o los bomberos se hagan los vivos y por eso no quieran concurrir, sino que hay allí un problema de salud, muchas veces temas de salud mental, que deben ser atendidos. Escuchamos lo que decía la legisladora del Frente Amplio. Bueno, en primer lugar, decir que este es el tercer año consecutivo que escuchamos hablar que la Oficina Nacional del Servicio Civil quiere solucionar esto. Ha sido incapaz en estos 3 años de traer una propuesta alternativa que no sea esta, que es penalizar a los trabajadores y trabajadoras. Y acá me parece que hay que hablar claramente de los impactos, ¿no? De los días, que son más o menos 1 millón de días que paga el Estado de certificación médica en la Administración Central, 800.000 son del Ministerio del Interior. Es decir, estamos teniendo un problema con las certificaciones en la policía. A mí me cuesta creer, así como a la gente le debe costar creer, que se piense que la policía son aquellos trabajadores y trabajadoras que están de vivos, ¿no? En realidad, justamente, acá hay que corregir un abuso. Hay un problema, ¿cómo no hay un problema con la certificación? Ahora, está concentrado en un ministerio, esto tiene que ver con las condiciones de trabajo, con la salud laboral, con cuál es el trabajo en salud ocupacional que se hace en los propios espacios de trabajo, con los entornos laborales, con la capacitación para los funcionarios y jefaturas, ¿no? Y con la exposición a riesgos muchas veces. Entonces, efectivamente, ahí hay un problema grande que no se está solucionando de la mejor manera. Nosotros entendemos que esto no es una buena solución, porque además, justamente, hacer perder salario a la policía en este momento donde la policía reclama un 22% de aumento para lograr hablar de recuperación salarial, va en contra de todo ese discurso que escuchamos del oficialismo sobre el apoyo tan repetido a la policía en el último tiempo, ¿no? Y es un problema que está concentrado ahí. Ahí, bueno, en esta rendición hay recursos que fortalezcan por lo menos lo que tiene que ver con salud mental, que es una de las causas que nos decía recién Conrado, que es por las cuales se certifica la mayor parte de esos funcionarios. Ahí hay un problema que es no solo con la atención en salud mental, sino que además tiene que ver también con las juntas médicas, ¿no? Es decir, bueno, una vez que un funcionario, una función entra en una certificación por salud mental, una certificación prolongada, ¿cuál es el acompañamiento y cuáles son los controles que se hace desde el propio Estado para ver cómo se está dando esa licencia por enfermedad, ¿no? Entonces, hay algunos recursos que aparecen para salud mental, pero están mucho más orientados a atender los problemas de agudos, ¿no? Es decir, problemas que en momentos de crisis, proveer camas en los servicios donde ya se atiende la salud mental, y también está orientado a las personas con consumo problemático, que también es un problema que tenemos como Estado, ¿no? Esto, lo que hay que decir es eso, ¿no? Esto no es un problema del gobierno, es un problema del Estado uruguayo, y por eso entendemos que para tratar de buscar una solución, porque es un problema que obviamente nos preocupa a todos y a todas, en primer lugar lo que hay que hacer es generar los espacios de diálogo. Por tercer año consecutivo, el director de la Oficina Nacional de Servicios Civil nos viene a decir que justo a último momento no tuvo tiempo de negociar con COFE, no tuvo tiempo de ver si puede aplicar la normativa, nos trae artículos mal redactados que están en contra o que pueden ser cuestionar algunos derechos garantizados, como el acceso al cuidado de la salud, nos pone artículos para el control sobre los prestadores de esas certificaciones donde no se incluye a los que están por fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud, al hospital policial, al hospital militar. Claramente vienen en una improvisación de artículos que, lejos de generar una solución, hoy nos generan más problemas. Parte de lo que decía la diputada Betiana Díaz de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Como decíamos, en la Comisión de Legislación del Senado, finalmente se prorrogó la votación de tenencia compartida. En principio porque el senador Pablo Lanz, que se suplió ayer con la diputada Nivia Reich, está con COVID y quiere estar el día de la votación. Por lo tanto, se estaría realizando esa votación el martes de la semana que viene en comisión, luego de recibir al INAU. El Frente Amplio insistió con la necesidad de traer delegaciones y José Maía dijo que por lo menos tendrían que traer al INAU como órgano rector en el tema minoridad, y eso fue aceptado por el oficialismo, y por lo tanto el INAU va a venir a la comisión el martes. La idea es votarlo allí y iría al pleno de la Cámara de Senadores en los primeros días del mes de agosto, en alguna sesión tal vez extraordinaria, decía Carmen Azay. La senadora Carmen Azay, que es impulsora del proyecto, la consultábamos también en referencia a la posibilidad de negociar con legisladores en la Cámara Baja, que ya han expresado que cuando la ley esté allá en la Cámara de Diputados estarían votando en contra, por ejemplo, el Partido Independiente, por ejemplo, María Eugenia Rosselló de Ciudadanos, y ella decía, bueno, son dos, yo creo que son más de dos, y en la medida que de alguna forma no haya algunos cambios que se consideren pertinentes por parte de los diputados, se podrían seguir sumando algunos más. Hay, dice Aciaín, algunos errores, es verdad, y que también hay que corregirlos, vinculados al tema de las medidas cautelares. No es que vamos a dejar de lado las medidas cautelares, si hay medidas que tienen que ver con personas que están acusadas de proxenetismo o de violación, obviamente en ese sentido el juez va a seguir teniendo la potestad de impedir que quienes tengan ese tipo de antecedentes puedan tener contacto con los niños. Hubo allí sí tal vez un error en el apuro de la negociación, yo no soy un monstruo, dijo Carmen Aciaín. Fue un error que se dio en la negociación y que ahora se está resolviendo. Vamos a escuchar lo que decía la legisladora. Se votara hoy. Esto fue un pedido, saltó ayer de tardecita, mandó el certificado COVID positivo el senador Pablo Lanz, y acordado con la bancada de Ciudadanos, él quería estar presente en un proyecto en el que él ha trabajado mucho. Él se ha comprometido mucho en el resultado conseguido, y entonces la diputada Nivea Reitz Bueno, evidentemente no venía a suplir. Entonces, bueno, acordaron que él quería estar no solo en la votación, también en el plenario, y ese fue el motivo. Senadora, esto no significa que este suspenso, por estas razones, que haya modificaciones en el proyecto tal como se plantea, a partir de la necesidad de, que planteó la oposición a su vez, de escuchar a otras organizaciones sociales. No, en modificaciones sí, hay una que es desde ya, que es esa omisión, y yo sé que el Frente a mí no me cree y dice que fue una vivada. Sí, yo soy un monstruo que quiero devolverle la patria potestad a los que cometen delitos contra los humanos. A ver, un disparate. Eso fue de tantas negociaciones idas y venidas, quedó ese artículo ahí sin incluir, pero no es la intención. Respecto a recibir delegaciones, lo que pasa es que el Frente pidió que vinieran en esa misma semana, pidió como 11. Después, en este momento estamos como en 25. 26 delegaciones fue la que ya recibimos en el tratamiento desde el 2020 hasta ahora, o hasta el año pasado. Ya vinieron las delegaciones, ya se opusieron algunas, ya estuvieron a favor otras. Las que estuvieron a favor, por ejemplo, Asociación de Magistrados, UNICEF, que hizo sugerencias y fueron recogidas, en todo caso van a seguir estando, van a tener la misma postura, porque en todo caso el proyecto se hizo más garantista. Entonces, en primer lugar, ya tuvo el tiempo, insumió su tiempo de debate, de negociación, se llegó a un consenso, las delegaciones fueron recibidas, es tiempo de votar, porque de lo contrario se va a dilatar, y esto es nada más que para que no llegue a tratarse el proyecto. Las delegaciones pueden todas concurrir a diputados. Diputados ya se ha anunciado por algún miembro de la coalición que no estará, bueno, en diputados se analiza de vuelta, el mecanismo de vaivén asegura eso. ¿Van a trabajar con ellos? Digo, porque la idea es que salga el proyecto de ley, con media sanción no alcanza. La por idea eso. Es intentar acercarse a ellos, intentar conversar con ellos, con los diputados de la coalición de gobierno. Por supuesto, claro, por supuesto que sí. Pero con disposición a modificar el proyecto, y porque bueno, así como está, hay legisladores de la coalición multicolor que dicen no lo votan. Bien. Sí, hay dos, ¿no? Creo que el Partido Independiente y la diputada Rosselló. El vaivén típico del tratamiento del proyecto de ley es en las dos cámaras, es lógico que se analice, y si es menester hacerle alguna modificación, se le hará. Es el propio del juego democrático, así está establecido, así que sin traumas. Yo me acuerdo cuando llegó llegaron proyectos de ley como la luz, bueno, se modifica sin traumas. ¿Al pleno del Senado iría? Al plenario. Y tendría que volver, si diputados le hacen modificaciones, no, tendría que volver. Pero ahí... ¿Cuándo se toma? ¿Cuándo? Senado, después de comisión, el martes está en la comisión, lo aprueban en comisión, iría al Senado, a la Cámara de Alta. Bueno, ahí se habló en comisión de citar a una sesión extraordinaria, pero no quedó nada concreto, así que quizás vaya para agosto. Algunos dicen el 2 de agosto, pero ustedes escucharon que hacia ahí me decía que no quedó una fecha precisa. Sí, se iría ese mes, pero no quedó un día concreto. Hablamos también con el presidente de la Comisión de Legislación del Senado, en este caso el cabildante Guillermo Domenech. Entre otras cosas, él manifestaba en torno al tema de la negociación que están dispuestos, pero en respecto al tema de las medidas cautelares, y allí es que surge el problema, él habla de que tiene que haber pruebas concretas, que no sirve cualquier denuncia, porque dice que el tema de la denuncia, pueden poner una denuncia que no es así, y esa persona queda sin poder tener contacto con su hijo. Y ahí está el problema, ¿no? Porque ¿quién guía que esa denuncia después no termine siendo confirmada en la causa? Entonces, hay que graduar de alguna forma en ese sentido qué es lo que se entendería como medida cautelar a tener en cuenta a la hora de impedir que esa persona tenga acceso a su hijo, ya sea por una denuncia o por una comprobación real. Y creo que eso es lo que va a generar discrepancias todavía dentro de la coalición de gobierno. Vamos a escuchar lo que decía Guillermo Domenech, que comenzó manifestando cuáles fueron las razones por las que se determinó citar al INAU. minoridad y nos pareció importante que ese organismo público diera su opinión sobre una ley que de alguna manera va a influir sobre su actividad. ¿Cómo responde usted a los planteos justamente también de la oposición respecto a el artículo que permite las visitas a quienes aún teniendo medidas cautelares, uno de los dos padres, tienen ese derecho a partir de esta ley? Bueno, en realidad no es así. Lo que se cuestiona es que mediando una denuncia, que la sola denuncia no impida las visitas. Lo que sucede es que en nuestro derecho lo tradicional es proclamar el principio de inocencia. Uno no es inocente hasta que se prueba lo culpable, y las medidas cautelares tienen que basarse, aunque más no sea, en un indicio de responsabilidad. Si no, nos exponemos a que cualquier denuncia infundada dé objeto a medidas cautelares y apartar a uno de los progenitores de sus hijos sin ningún fundamento, como sabemos que ha sucedido. Entonces se trata simplemente de actuar de conformidad con los principios tradicionales del derecho, que exigen que exista algún indicio, por lo menos, no digo la plena prueba, pero algún indicio de que el relacionamiento de ese progenitor con el menor no es el correcto, ¿no? Si no, nos estamos exponiendo a lo que ha sucedido de denuncias absolutamente infundadas con el solo objeto de perjudicar a uno de los progenitores. Senador, la idea es que esto sea aprobado por el Parlamento, no por una de las cámaras. ¿Podrán trabajar de forma conjunta los partidos de la coalición de gobierno con diputados como para que de alguna manera se acerquen las partes, teniendo en cuenta lo que ayer indicaba la diputada María Eugenia Rosselló del Partido Colorado, que no acompañaría la medida? Bueno, yo no quiero hablar por los diputados, me parece un poco invado la competencia de los legisladores de la otra cámara, pero yo estoy seguro que en definitiva va a primar la aprobación del proyecto. Bueno, quizás en diputados, como es habitual, pueda realizarse alguna modificación, pero en definitiva el proyecto va a ser aprobado. Tengo la convicción. Ahí tenían la palabra entonces del diputado, del senador Guillermo Domenech, presidente de la Comisión de Legislación del Senado. Y decíamos en este caso que en respecto a la comparecencia del ministro de Educación, Pablo da Silveira, sobre la reforma vinculada al tema de la intervención de la institución, en este caso del Club Villa Española, se dijo por parte del secretario de Estado que se hizo a partir de denuncias que hicieron socios. Ellos no actúan, manifiesta da Silveira, por, en este caso, determinación propia. Lo hacen siempre que haya una denuncia. Por eso cuando se le preguntaba, bueno, pero ahí se indica que hay otros clubes, otras situaciones en las cuales está en una realidad muy parecida y el ministerio no hace nada. Bueno, tiene que aparecer una denuncia. Nosotros le preguntábamos también a Pablo da Silveira por aquellos dichos que realizara sobre el tema de la juntada de firmas por el sí en el referéndum. Dice que en realidad él lo que hizo fue relatar un hecho que habían contado los socios y que él no está en contra de que se junten firmas de clubes deportivos o clubes sociales a nivel político, siempre y cuando no violenten los estatutos. Y en este caso, este hecho está prohibido en los estatutos del Club Villa Española. Vamos a escuchar lo que decía Pablo da Silveira. Vamos a hablar de una serie de casos que tienen que ver con deportes. Esta es la Comisión Especial de Deportes de la Cámara de Representantes. Uno de esos casos era el de Villa Española. Estuvimos intercambiando información, explicando un poquito los procedimientos. Bueno, en este momento está el interventor recién dando los primeros pasos. La buena noticia es que se está haciendo en un clima muy armonioso. La persona designada por el Ministerio de Educación y Cultura está hablando con el plantel, está hablando con todas las partes involucradas en este diferendo. Se ha conseguido que el plantel vuelva a practicar en la cancha del propio club, que en un momento habían dejado de hacerlo. Y bueno, se está avanzando en lo que es el sentido de esto, que es reencauzar el funcionamiento de la institución, conseguir que las cosas funcionen con normalidad, enderezar algunos apartamientos estatutarios que debían ser corregidos. Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, hay muchas cosas. Por ejemplo, por decir algo, no había una comisión fiscal en funciones, es decir, la comisión que controla las cuentas de la institución estaba desintegrada. Eso va contra lo que dicen los estatutos de cualquier asociación civil y una de las cosas que hay que hacer es volver a integrarla. Como esos hay unos cuantos puntos que bueno, no voy a detallar ahora, pero la idea es que al final de ese proceso, que ojalá sea lo más breve posible, que es lo que todos queremos, se convoque a elecciones en el marco de lo que dicen los estatutos, se realicen las elecciones, asuman las autoridades que emerjan de esas elecciones y el club siga funcionando. ¿Serán 6 meses las elecciones o se prevé poder terminar antes? Bueno, lo que pasa es que los estatutos dicen que las elecciones hay que hacerlas el mes de enero de cada año. Sí. Entonces hay que ver qué pasa si se mantiene eso. Podría también haber una modificación, pero depende un poco de cómo marchen las cosas y de los acuerdos entre las partes, porque acá hay una cosa muy esencial. El Ministerio de Educación y Cultura no desembarca a imponer nada. Lo que hace el Ministerio es construir acuerdos entre las partes para ir solucionando los problemas que existen. Por eso es difícil de anticipar cómo van a ser las cosas, porque depende de los acuerdos que se vayan a construir. Ministro, usted decía que todo se desarrolla en un clima de armonía. En el medio ha habido denuncias de amenazas, de muerte y otro tipo de situaciones que se hicieron públicas. ¿En qué medida esto está o no incidiendo en todo este proceso? Bueno, yo creo que todo eso confirma lo acertado de la decisión del Ministerio de Educación y Cultura cuando entendió que no había condiciones para que las partes, conversando por sí solas, reencauzaran esta situación, sino que era necesario que apareciera un tercero que consiguiera ordenar un poco el diálogo y funcionar como interlocutor de todo el mundo. Desde que está el interventor, las cosas están muy tranquilas. Ministro, legisladores Frente Amplio me decían que le habían planteado la situación que se ha vivido cuando se da la intervención y usted declara el tema de la juntada de firmas por el sí. ¿Lo pudo clarificar hoy en la comisión? No soy yo quien declara el tema de la juntada de firmas, son los denunciantes, es decir, socios de la institución, y el problema acá no es la juntada de firmas, el problema es que el estatuto de la institución tiene un artículo, el artículo 5, que obliga a la institución a abstenerse de toda discusión y de toda acción en materia política o religiosa y prohíbe usar las instalaciones del club para eso. Entonces lo que hay es una denuncia de socios del club que dicen acá están pasando cosas que van contra lo que dicen los estatutos del club. Ahora, el Ministerio no tiene ningún problema con que haya asociaciones civiles que tengan actividad política o que tengan actividad religiosa. Hay muchas. El problema es cuando, primero, hay un estatuto que dice que esta asociación en particular no debe hacerlo, y luego hay una denuncia de socios que dicen, nosotros entendemos que se está violando, y además no se ponen de acuerdo entre las partes. Entonces ahí es cuando el Ministerio tiene que intervenir. Independientemente de esa campaña que menciona el colega, ¿pudo el interventor encontrar otras acciones políticas que se hacían dentro del recinto deportivo? A ver, eso es lo que atrae a la prensa, pero ni siquiera es el centro de la cuestión. Hay apartamentos estatutarios de otro tipo que tienen que ver con el correcto funcionamiento de la institución, que por sí solos hubieran justificado esta intervención, aunque no existiera esta discusión en torno al artículo 5. Parte de lo que decía entonces Pablo da Silveira sobre la intervención al Club Villa Española tras comparecer en la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en conferencia de prensa dio a conocer las cifras vinculadas al delito de este semestre, al cierre del primer semestre. Las comparó con el año 2019. Él dice que hay que comparar años sin pandemia, es decir, el año sin pandemia 2019 y el año sin pandemia 2022. Esto ha hecho que integrantes de la oposición digan, bueno, pero hasta ahora decían que el tema de la pandemia no había tenido que ver con la baja del delito y no se quiere comparar con el 2021. Eso que está confirmando que sí, que en realidad la pandemia había tenido mucho que ver en la reducción de los delitos. Y por ejemplo, marcan lo siguiente. El propio ministro dice que los homicidios aumentaron un 8,7% comparado con el año 2019. Pero si se lo compara con el año 2021, los homicidios en este primer semestre, comparado con el semestre del año pasado, aumentó un 39%. Entonces, manifiestan que es claro entonces que, como ellos manifestaban, dicen desde la oposición, la pandemia tuvo que ver mucho con la reducción de delitos. Han caído algunos otros, no mucho, depende con quién lo compare, si con el 2019 o con el 2021. Y en este sentido un aumento también se ha constatado en el tema de la violencia doméstica. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber en cifras. Pero comparando en el 2019, donde no existía pandemia, estamos muy poco por debajo, así que tenemos todavía mucho que trabajar ahí. Y si pasamos a la otra planilla, ahí podrán ver en el trimestre lo que se dio en cada uno de los delitos. En homicidios tuvimos lamentablemente una suba muy importante, que no es récord, como dijimos en el Parlamento, porque teníamos cifras en el 2018 que eran mayores a estos homicidios del mes de mayo, que fue el motivante de una interpelación, un llamado a Comisión General en el Senado de la República. Pero verán que no se mantuvo y que en junio bajó a 16, muy por debajo de la mitad. Con esto lo que queremos señalar es que no se pueden tomar los meses como elementos de proyección, porque ni estamos en el mejor de los mundos en el junio, ni estábamos en un infierno en mayo. Lo que hay que ver es toda la secuencia de los meses, que los vamos a ver ahora en estas planillas que vamos a seguir mostrando. Pero si miran los otros delitos, siguen bajando hurtos, sigue bajando las rapiñas, algo por debajo de la violencia doméstica en junio, y subió un poco el abigeato en el mes de junio. Hablando de los meses, que reitero, no es lo correcto para hacer con respecto a la medición del comportamiento de la seguridad y la situación de seguridad en nuestro país. Y si pasamos ahora a esto sí, que me parece importante, que es el semestre. Ahí ya tenemos enero, junio. Y ustedes verán, hay un aumento con respecto al 2019 de los homicidios, un 8,7, una baja del 17,7% de los hurtos, una importante baja del 23% de las rapiñas, una leve suba, lamentablemente, en violencia doméstica, y guarismos en el del delito de abigeato, las denuncias sobre abigeato, de un 32%. Todas estas planillas las vamos a repartir a la prensa para que la puedan analizar con detalle. Y si vamos a la otra planilla, aquí abrimos para poder tener una relación con los números. Tenemos 15 homicidios más en el semestre, que se debió, como les dije, el mes de mayo y enero, que fueron meses en donde en las dos oportunidades fuimos cuestionados y no se repitieron, por suerte, pero lamentablemente se dieron tanto en enero como en mayo, que llevó y elevó el número a 15 por encima del semestre que se dio en el 2019. Ahí tenía la palabra del ministro Heber. Decir que se aprobó en la Cámara de Diputados ayer a las 11 de la noche el proyecto de ley que establece la internación compulsiva de personas en situación de calle con problemas de salud mental o adictos, propuesto por el Ministerio de Desarrollo Social. Tiene ahora que ser aprobado por la Cámara de Senadores, lo aprobó la Cámara Baja, con una situación en la cual se dio una discusión respecto a, bueno, quién tiene las razones o quién puede imponer algo a alguien, sobre en torno a los diputados Gustavo Olmos del Frente Amplio, que le dijo a Cabildo Abierto que no consideraba que le podía dar recetas morales un partido que tiene entre sus filas más de cuatro que perseguían, no a personas enfermas, sino a personas sanas, y las no consideraba que le podía dar recetas morales un partido que tiene entre sus filas más de cuatro que perseguían, no a personas enfermas, sino a personas sanas, y las mataban. Y desde Cabildo Abierto se le contestó por parte del diputado Eduardo Luz que en el Frente Amplio está el MLN, que era un grupo terrorista, guerrillero, de los más sangrientos del país y que también había matado gente. Bueno, eso generó que se demorara más la actividad, o tuvo que haber un cuarto intermedio para tranquilizar ánimos, convocado por el presidente de la Cámara Baja, el diputado colorado Pepe Pasquet, y bueno, finalmente con los votos de la coalición de gobierno se votó, reitero, el proyecto de ley vinculado a la internación compulsiva, obligatoria, de personas en situación de calles, adictas o con problemas de salud mental. Queda todavía la Cámara de Senadores para dar la aprobación definitiva. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.